Siento una inmensa alegría, mi pecho fuerte se agita, porque encontré allá en el monte perdida esta chamarrita. Y allá va perdida por aquellos montes, la encontré llorando, no supe qué hacer. Le dije, cálmate que yo te conozco, que un lugar en mi alma vos vas a tener. Desde ese momento andamos caminos y te querenciaste en mi corazón. Por ser compañera lo quiso el destino de que estés conmigo en el diapasón. Sabes que te quiere mucho mi guitarra por ser entrerriana y bien federal. Siempre habrá un paisano que con un silbido a su pago chico nunca volverá. Ay, chamarrita, cuánto te quiero, me desespero si tú no estás. En mi garganta viene entrerriana, vos sos un canto a la libertad. Ha pasado el tiempo y aún sigue conmigo, la cuno en mis brazos para hacerla dormir. Y quiero que siempre esté en mi guitarra, porque yo sin ella no puedo vivir. Llorarán los sauces, no cantará el río, los ceibos muy tristes se van a poner. Cuando no te canten y no haya fogones, en rueda de criollos al amanecer. Pero mientras viva, quédate tranquila, que andarás conmigo, pues me hace feliz. Y nos perderemos de nuevo en el monte, pa' que no te olvides que ahí te conocí. Ay, chamarrita, cuánto te quiero, me desespero si tú no estás. En mi garganta viene entrerriana, vos sos un canto a la libertad. En mi garganta viene entrerriana,